porque el amor causa dolor en mí. Hoy no estoy de buen humor, hoy quiero estar solo. Solo quiero recordarte.